Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, arrancamos la edición 135 de Especiales desde la casa. Este miércoles el colectivo Z tiene su última función de danza. La corta temporada de presentaciones de danza del colectivo Z, que presenta las obras La repetición de los días y Estados del cuerpo ecuatoriano, termina esta noche a las 20 horas en la Sala de Artes Escénicas Espacio Vacío. La obra La repetición de los días está dirigida por la coreógrafa Lorena Delgado. En esta pieza, cinco personajes creados por los intérpretes presentan historias diferentes que coexisten en la escena con el tiempo como su única semejanza. Jaime Juárez, quien es parte del colectivo desde principios de este año, nos detalla más sobre esta pieza. Sí, pues básicamente son cinco personajes que a lo largo de la obra van transitando por diferentes situaciones y ambientes, y todo está como regido por el tiempo. En escena tenemos cada bailarín tiene un péndulo, y de alguna manera esto ya nos remite como al rollo cíclico y a lo que va y viene. Uh-huh. Y que en la vida todos los días es como una constante repetición. Es sí, decir, sí. Esta obra, nos imaginamos, va a haber música y personas hablando con el cuerpo, o va a haber, sí, también diálogos, textos, no sé. También tenemos textos, así diálogos que vamos soltando a lo largo de la obra, y la música está en vivo. Uh-huh. El músico se llama Diego Zurita, y sí, eso, a lo largo de toda la obra vamos teniendo una relación, tanto el bailarín con sus diálogos, con sus personajes y con la música que está ahí, que también va generando pues esta atmósfera sonora. Cada bailarín fue trabajando con ciertas imágenes y recuerdos que cada uno quería meterle al personaje, y algunos sí llegaron a nombres. Yeah. Pero no era tanto como la prioridad tener un nombre, sino más bien tener recuerdos de ese personaje. Otra de las obras que conforman este recital de danza contemporánea es Estados del cuerpo ecuatoriano. Este trabajo, bajo la dirección de Javier Delgado Vallejo, fue beneficiaria de los fondos concursables para proyectos artísticos culturales del 2015 del Ministerio de Cultura y Patrimonio del país. La peculiaridad de esta obra es que recrea las sensaciones de los ecuatorianos con respecto al país en espacios específicos. La coreografía es fruto de una investigación sonora y de movimiento. Con la obra se busca visibilizar cómo siente la gente en el Ecuador contemporáneo y cómo estas emociones se traducen en partituras de movimiento. Debido al nuevo elenco de Colectivo Z, Estados del cuerpo ecuatoriano ha sufrido leves modificaciones. Este año la retomamos y la tomamos como base lo que ya estaba, ¿no? Uh-huh. Pero había muchas cosas que sí tuvieron que ser diferentes porque entramos dos: Paula Ullauri y yo. Entonces, de alguna manera se ha replanteado esta obra, han ido modificándose ciertas cosas, siempre respetando como esta temática que es representar el cuerpo de los ecuatorianos, cómo en ese momento se sentían en los diferentes espacios donde se creó esta pieza. Y ahora seguimos teniendo este concepto, solamente la exploración de movimiento o otras cosas se han creado porque somos dos chicos nuevos, no podíamos tener tal cual lo que ya tenían. Luego de estas presentaciones, el colectivo Z será parte del Verano de las Artes en Quito, en donde ofrecerá al público, conjuntamente con otros grupos escénicos, diversas actividades de recreación. Ahorita estamos programados para el BAC en la carpa escénica. Van a ser parte del BAC. Ajá, ¿ya? Tanto el colectivo se va a presentar ahí, y la sala también va a ser parte del BAC. Entonces en la sala vamos a tener a Susana Reyes, la bailarina debuto de acá de Ecuador, y nosotros nos presentamos el 6 de agosto en la carpa escénica, y En el espacio, Susana Reyes se presenta el jueves 11, si no me equivoco. Este miércoles 27 de julio, el colectivo Z presentará las obras La repetición de los días y Estados del cuerpo ecuatoriano, Fragmento Ejido. Las presentaciones son en la Sala de Artes Escénicas Espacio Vacío, ubicado en la calle Ulpiano Páez, N19-26 y Avenida Patria, edificio Espade, a las 20 horas. El costo de la entrada en preventa es de $5 y $7 a la hora de la función. Para reservaciones, usted puede contactarse al número 0987-052-097. Gracias amigos por estar presentes en especiales desde la casa. Les esperamos gustosos en una próxima emisión. Les acompañó Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.